Y continuamos nuestra tarde. Tenemos ahora con nosotros a María Pulido, que es directora artística de la película de animación Mariposas Negras. Buenas tardes, María, y bienvenida. Vale. Si cuento un poco su historia, su currículum es que tiene mucho. Entonces, bueno, voy a intentar resumir un poquito, ¿no? Es realizadora de animación y ilustradora. Yo, si me equivoco en algo, me lo cuentas, ¿vale, María? Vale. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Y bueno, tiene una larga trayectoria en el campo de la acuarela y al final la llevó al mundo de la animación. Ha realizado también un máster en animación en la Universidad Politécnica de Valencia, donde realizó y dirigió su primer cortometraje, Bottle Battle. Ganó luego la primera edición de Desafío Buñuel con el cortometraje Amome. Amome, uy, sí. Bien. Donde combinaba imagen real y animación. Vamos, que esto tiene que ser como muy difícil. En 48 horas. ¡Ah! Eso era un rally cinematográfico. Madre, eso pues vamos, eso sí que tiene que ser súper mega complicado. Ahora lo pienso y igual no me vuelvo a meter en eso. Eso otro rally ya no, sí, ¿no? Sí. Y además ha trabajado en grandes producciones como The Waller, Refugiadas Climáticas, Soy una tumba, Los días azules, Nacer, The Neverending Wall o Patchwork, ¿vale? Bueno, ahora estamos como con Mariposas Negras, porque además estáis nominados a los Goya como mejor película de animación, que ya es este sábado en Granada, ¿eh? ¿No? La entrega de los Goya. Y ya tienes el premio Gaudí con esta película, ¿no? Cuéntanos algo de esta película. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy charlando un poquito de Mariposas Negras. Mariposa Negra es un largometraje de animación 2D, de corte documental, que cuenta la historia de tres mujeres que, a consecuencia del cambio climático, se ven obligadas a abandonar sus hogares. La película es un viaje, ¿no? Habla de tres espacios diferentes, como son el Caribe, Kenia, concretamente el poblado Turkano, y en Goramara, en una isla en la India. Son tres historias aparentemente diferentes, pero que forman parte del mismo viaje. Qué bueno, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo ha sido que os nominaran? ¿Cómo ha sido este paso y cómo lo estás viviendo, ¿no? Pues la animación es un camino largo, largo, que empieza, concretamente Mariposas empieza a gestarse como en 2018, donde empezamos a hacer un tráiler y bueno, pues luego va evolucionando y desarrollándose hasta lo que hoy en día es Mariposas. La realidad es que la producción de la película ha durado 2 años y medio aproximadamente. Y se ha trabajado desde Barcelona, Canarias y Panamá. Como te decía, ¿no? Es un camino muy largo para hacer una peli de animación, porque son muchos dibujos en un segundo, concretamente 24 fotogramas por segundo. Y toda la dificultad que eso conlleva, ¿no? El tiempo y el requerimiento de un gran equipo. ¿Quién forma el equipo? O sea, normalmente es el director quien elige a la gente que va a trabajar, cómo lo quiere desarrollar o cómo contactan contigo. Te dicen, María, te queremos para este proyecto. En mi caso, a mí me contacta Pepe Sánchez, que es un grande de la animación en España, es un gran referente. Y por, supongo, mi estilo artístico, un poco la línea que se pretendía desde Mariposas, ¿no? Que no fuera a lo mejor algo quizá más estereotipado, sino casi algo más pictórico, me llama a la puerta. Yo he tenido la suerte de poder trabajar con él en muchos otros proyectos y me toca la puerta para subirme a este barco, a esta aventura. Luego, evidentemente, pues estaba ahí Edmond Rock, el productor, junto con David Baute, productor y director. Y tal y como te cuento, ¿no? Empieza este viaje, pues, a raíz de eso, 2018 por ahí. Y luego ya en 2022 es cuando me voy para Tenerife a vivir, para empezar el proyecto con toda la gente, que fueron un montón, o sea, puedes imaginarte, ¿no? Un equipo de animación, un equipo como es Mariposa, no te sabría decir un número, pero más de 150 personas pudimos trabajar la película. Qué bueno, y además es verdad que cualquier película de animación siempre supone como un proceso mucho más largo, ¿no? Que cualquier otra película y mucho más complicado normalmente, ¿no? Así es, desde que se gesta el proyecto hasta que finalmente ve la luz de la pantalla, pueden pasar, que pueden hay tantos proyectos en realidad que se quedan por el camino. O sea que muchas veces durante este proceso de promoción de Mariposa, llamémoslo como queramos, a veces pensaba, bueno, es que ya es un éxito realmente tener una peli de este corte, ¿no? Que no es la película de animación que puede ser para la familia. Y nada, pues en ese sentido muy contento de la acogida que ha tenido en cine y la verdad que es un éxito, es una celebración independientemente de si nos llevamos el Goya o no. ¿Ha funcionado más por el boca a boca o por la promoción que hiciste? Eso es una película que la gente va a verla y dice, vete a verla, que esta película hay que verla. Yo creo que sí, que sin duda, porque vamos, parto de la base de que Mariposas Negras es una película humilde a nivel de número, pero sí que creo que es una película muy digna. Por tanto, lo que quiero decir es que en la envergadura a la que se llega de promoción o llenar medios o llenar pantallas de anuncios no es tan largo como es la fuerza social. Entonces sí que algo me da que pensar que sí que se ha corrido la voz bastante y el público la ha cogido bien, claro. Bueno, que realmente yo creo que como que el premio de los espectadores es el que vale la pena, ¿no? Que es el que realmente está ahí, independientemente que, claro, una nominación a un Goya lo que os va a dar es otro tipo de publicidad o de reconocimiento que también es valioso y va a hacer que la película vuelva a los cines probablemente, ¿no? Después para seguir viéndola. Ojalá, eso sería una maravilla, porque creo que, bueno, los cines hoy en día, pues, son como son, ¿no? Corre, no te la pierdas porque se escapa y enseguida pues tenemos la posibilidad de verlo en plataforma, que lo cual está igual de bien, pero es verdad que no todo el mundo tiene acceso a los cines hoy en día o el tiempo de ir a consumir cine, ¿no? En grandes pantallas. Entonces, claro, ojalá que esto sea un efecto boomerang, ¿no? De venga, que vuelva Mariposa a la pantalla. Y por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Que se ha visto muy poquito. Con decirte que en Córdoba solamente se ha estrenado en Pozo Blanco, de donde yo soy originalmente. Entonces, claro, eso da mucha pena. Muy mal, ¿no? Muy mal, porque encima que eres de Córdoba, solo te lo ponen en tu pueblo y los demás no tenemos derecho a que nos lo pongan aquí en tres cines que tenemos. Es que a mí me encantaría que fuera así, y no es tan difícil realmente, pero claro, es que date cuenta, en Andalucía solo hemos estado en Sevilla y en Málaga. Yo como andaluza, como cordobesa, para mí era un poco doloroso saber que... Y aparte porque la película es que creo que vale la pena verla. Creo que es una herramienta tanto de reflexión como una ventana a otras realidades que están ahí, que son la nuestra. Sí, sí, ¿no? Y que uno, hay que conocerlo. Dos, es una película contigo que eres de aquí de Córdoba. Tenemos los Goya que se van a celebrar en Andalucía y no ponemos las pelis nominada a un Goya, es como todo mal. Yo estoy disponible. Vale. Yo estoy disponible y súper accesible. O sea, que si alguien nos está escuchando que tenga algo que ver con las salas de cine de Córdoba, por favor, que tenemos aquí a María Pulido y ponemos la peli y hay que ponerla ya. O sea, sí o sí, esto es inevitable. Tú has trabajado además en producciones nacionales, pero también internacionales, ¿no? Has trabajado en algo. ¿Es diferente? ¿O en tu trabajo? O sea, no sé si me explico yo bien. En cada casa tienen sus normas. para entendernos, ¿no? Las maneras de trabajar son distintas en función de lo que quien manda quiera, básicamente. Y sobre eso te has de adaptar. Yo no voy a entrar ni mejor ni peor, son distintas. Donde a lo mejor sí que hay más barrera, puede ser barrera del idioma, pero al final no comunicarse es querer entenderse, ¿no? Si se quiere, se hace sin ningún problema. Estás trabajando ahora como directora en un proyecto que se llama Tsunami, ¿no? Que tiene también un nombre como de momento impactante. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que estás haciendo? Pues con Tsunami, que es un corto de animación que escribo y dirijo hace unos años también, me lanzo como otra experiencia nueva a la dirección. O sea, dejo aparcado un poco la dirección artística, cedo un poco el espacio a otra gente que creo que es importante también, y experimento de nuevo este rol de dirección. La peli al final cuenta la importancia del saber cerrar etapa, y el Tsunami hace referencia tanto a un tsunami emocional como el tsunami turístico. Cuento un poco, sin llegar a ser panfletario, el problema de la vivienda. Y es que durante la mudanza de su casa, donde ha vivido con su abuela, la chica empieza a darse cuenta de que está viviendo las últimas veces dentro de ese espacio. Entonces, conforme los recuerdos se hacen más pesados y más intenso, el tsunami se acrecenta hasta el punto de que ella tendrá que aprender a despedirse de lo material para darse cuenta de que ni las primeras veces han de ser como tan importantes, ni las últimas quizá tan dramáticas. Qué bueno, ¿no? Y qué súper interesante el tema del tsunami emocional y la historia que cuenta. Que además me has dicho que lo has escrito tú también. Sí, con ayuda de... O sea, que tú vales para todo. Lo mismo que para dirigir. No. Justo te iba a decir que yo intento no meterme en los charcos de los demás. De hecho, sí que lo firmo yo, el guión. Lo escribí yo. Pero siempre me gusta agradecer a Álvaro Moreno, un grandísimo escritor y grandísimo amigo, que siempre ha estado ahí conmigo y siempre ha hecho casi de editor del propio guión. Sí. Yo voy a sentimiento, a intuición en este campo. O sea, yo sé cuáles son mis espacios, pero en cuestión de guión, lógicamente, si uno no sabe, es tan importante, ¿no?, como saber pedir ayuda. Sí. Qué bueno. ¿Para cuándo lo tendremos, María? Para final de año, seguramente. O sea, que iniciará el circuito de festivales, pues, 2026, lo más probable. Tsunami viene de la mano de la productora Único, del País Vasco, y de Tinglado, productora de Mariposas Negras en ese caso también. Así que más contenta no puedo estar, porque son dos productoras de primera línea en España que creen en el proyecto, que creen en mí y que se genera un ambiente de trabajo bastante envidiable, ¿no? Como un espacio muy chulo. Qué guay, qué bonito. O sea que mínimo te tenemos que llamar otra vez el año que viene para que nos cuentes los premios que le van a dar a tu futura película. Vas a ganar el Goya o esperemos que ganes el Goya en esta próxima edición por Mariposas Negras. Que por favor, que alguien nos la traiga a Córdoba para verla. Y que Tsunami también la tendremos que ver. Y todos aquellos proyectos, porque yo veo que eres imparable, ¿no? O sea, que de aquí lo que te queda, porque eres súper joven, vosotros no la estáis viendo, pero es como súper joven, y vamos, que tiene ya un carrerón, y yo creo que lo que vamos a oír hablar mucho y muy bien de María Pulido. Ay, muchísimas gracias. Te lo digo en serio, porque lo estoy viendo. Que miles de gracias por estar aquí con nosotras esta tarde, además de Córdoba, y bueno, como súper interesante, ¿no? ¿Quieres acabar con alguna frase diciendo algo de por qué cine de animación, por qué tenemos que ir a ver lo que nos proporciona, que es diferente de las megaproducciones muchas veces o de otro tipo de cine? Pues primero, que gracias a vosotras. Es un placer estar aquí y charlar contigo esta tarde, así un ratito. Y que creo que hay que darle... Que bueno, que el cine de animación Es cine igualmente, no es un género, simplemente es una técnica que elegimos para contar historias que merecen ser contadas en esa técnica, igual que pues elegimos elegir una fotografía en lugar de una pintura o viceversa, o elegir un tipo de instrumento para interpretar una pieza en lugar de otra. Simplemente creo que la animación ha llegado para quedarse en España y que no seamos reacios a la hora de acoger ese tipo de cine. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, María. Aquí nos tienes a Paradigma Radio siempre que tú quieras venir a vernos, y encantadísimo de poder haber charlado contigo. Ay, esta un tarde. Gusto. Muchas gracias.